Ah, little lad, you're staring at my fingers. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see, these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch them. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won, and old left hand hate is down for the count. I am tall and I am thin, of an enviable height, and I've been known to be quite handsome in a certain angle and a certain light. Well, I entered into O'Malley's, said O'Malley, I have a thirst. O'Malley merely smiled at me, said you wouldn't be the third. I knocked on the bar and pointed to a bottle on the shelf, and as O'Malley poured me out a drink, I sniffed and crossed myself. My hand decided that time was nigh, and for a moment it slipped from view. Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de La Gran Nota. Aquí estamos un poco recuperando el tiempo perdido después de un mes y pico de silencio, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y hoy vamos a hablar de un disco que para mí va a ser en realidad la primera incursión a una nueva sección que quería hacer, que llevo mucho tiempo pensando hacer, que es los senderos de la oscuridad. Y hoy vamos a hablar de, como no, vamos a hablar de muchos discos oscuros, pero el de hoy particularmente oscuro desde el punto de vista del lado más violento y del lado más, vamos a decirlo, chungo de la sociedad, ¿no? A través de un músico que precisamente se ha metido mucho en esta manera de ver la violencia de manera intrínseca de la sociedad, y este es Nick Cave, que vamos a hablar de su disco Murder Ballads. Y hoy voy a tener el gran privilegio, la gran alegría de tener a un buen amigo, a Saúl Ibáñez. Buenos días, Saúl. Buenos días. Bueno, Saúl, para quien no lo sepa, es escritor, es músico, tiene su proyecto actualmente que se llama Lullaby, en Barcelona, y bueno, también precisamente es el autor de un libro que salió hace ¿cuánto? Pues un año, este mes un año ya. Este mes un año, vale. Sí. Que es... ¿cómo era el título que se me olvidó? El título exactamente es La violencia en Nick Cave. Y ya por eso ya se puede entender un poco por qué estoy invitado hoy precisamente. Exactamente. Bueno, pequeño lapsus que se me ha venido porque no, o sea, obviamente sabía que era Nick Cave violencia, pero no exactamente como estaba escrito el título. Pues bueno, como os digo, hoy vamos a hablar de Murder Ballads, baladas del asesinato. Y bueno, son como una serie de relatos que no son historias reales, pero sin embargo lo interesante es que Nick Cave precisamente coge un poco la tradición de la música sureña de Estados Unidos, a través del country, el blues, todas las temáticas que salen, todos estos relatos de terror, por así decirlo, pero el terror incluso más humano, porque son precisamente seres humanos los que hacen horrorizarnos con estas historias. Y bueno, como tú ves en tu libro, Saúl, prácticamente Nick Cave absorbe esa tradición de música de música tradicional sureña en Estados Unidos y la retransforma dentro de lo que sería su personal mundo paralelo en el cual él es como una especie de dios observador, ¿no? Sí, de demiurgo incluso. Bueno, observador y intervencionista también, porque utiliza mucho la primera persona y se viste de muchos personajes a lo largo de las canciones. Y sí, evidentemente lo que hace es llevarlo a su terreno, un poco lo que siempre hace Nick Cave con todas las tradiciones, tanto literarias, musicales y cinematográficas incluso. Siempre lo lleva a su terreno y siempre lo lleva a su discurso, porque al final, bueno, esto es un poco lo que explico yo en mi libro, pero tú a lo mejor puedes opinar otra cosa. Es que al llevarlo a su discurso, al final lo que está diciendo con una historia que toma de la tradición, está diciendo algo diferente, o intenta decir algo diferente. El ánimo o la intención es distinta, ¿no? Un poco lo que hace con la tradición siempre. Porque claro, todas estas tradiciones son para Estados Unidos y en Estados Unidos son el blues, el country, es música folclórica, es música tradicional, es música que se aprende se aprendía de los padres, de las madres, en la iglesia. Ya veremos una canción que toma Nick Cave de una antigua canción mormona, incluso. Pero claro, a Nick Cave el blues le llega como le puede llegar el rock, porque él no es estadounidense, él es australiano. Exactamente, sí. Claro, para él es música pop, sin ningún tipo de... O sea, no, entendámonos en el sentido más amplio, en el sentido de música popular, en el sentido de música al que podemos acceder, como podemos acceder al... Pues eso, al rock, al pop, o al metal, o cualquier música de este tipo. A todo esto hay que añadir que, claro, no solamente vamos a hablar hoy de historia de terror, sino que de terror en el sentido de asesinatos y tal, pero también está la cuestión que el rock prácticamente, en los años 60 y 70, es prácticamente como un arma del diablo todavía para una sociedad muy conservadora en Estados Unidos. En Australia no lo sé, bueno, quizás sí, ¿no? ¿No? La verdad es que no sé muy bien en el contexto de Australia cómo era. No lo sé, pero sí creo que en el contexto familiar de Nick Cave estaba muy bien visto. Sí. Era una familia, viene de una familia religiosa. Igual eso también se nota en su música. Y entonces, bueno, el rock siempre se ve como algo un poco decadente, ¿no? Un poco asociado a las drogas y a la perdición, que un poco en el caso de Nick Cave también fue cierto, ¿no? Lo de las drogas. Pues bueno, pues hoy vamos a hablar, pues como decimos, de Murder Ballads, de diferentes canciones, diferentes testimonios de la maldad humana y del lado oscuro humano. Y bueno, creo que esto ya incluso lo podemos debatir un poco, si realmente Nick Cave, porque esto es una pregunta que me hice yo cuando leí el libro, si Nick Cave es realmente un simple relator, un simple narrador de todas estas historias, o también es un juez de este tipo de historias, ¿no? Y con lo de no meterse desde un punto de vista del juicio, me hace a veces pensar incluso en la atracción que nos crean estas historias de violencia y de horror humano, o sea, la morbosidad de lo oscuro, ¿no? Que al final nos hace pegarnos a una historia de terror de Stephen King o incluso a una película de terror, ¿no? O sea, yo creo que es un aspecto bastante interesante en este disco y en otros discos más que se podría hablar de black metal o de doom o lo que sea, ¿no? Sí. Cada uno a su estilo. Pues bueno, hoy ahora a continuación, bueno, estamos escuchando O'Malley's Bar, que de este disco, que es una canción número 7 o algo así, creo yo. Si no me equivoco. Última. Una del final. Sí, la una jarabe, del final. Seguro. Bueno, esto un poco para introducirnos en el en ese mundo oscuro, deprimido de este disco. Pero ahora vamos a escuchar la primera canción con el que se abre este disco, que es Song of Joy. Have mercy on me, sir, allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure. Hit it. To find her weeping, and for many days to follow. She grew so sad and lonely, became Joy in name only. Within her breast there launched an unnamed sorrow, and a dark and grim force set sail. Farewell, happy fields, where joy forever dwells. Hail, horrors, hail. Was it an act of contrition, or some awful premonition, as if she saw into the heart of her final blood-soaked night, those lunatic eyes, that hungry kitchen knife, or a sea, sir, that I have your attention? Well, could it be? Have I asked that question? Well, then in quick succession we had babies, 1, 2, 3. We called them Hilda, Hattie, and Holly. They were their mother's children. Their eyes were bright blue jewels, and they were quiet as a mouse. There was no laughter in the house, no, not for Hilda, Hattie, or Holly. No wonder people said, poor Mother Joy, so melancholy. Well, one night there came a visitor to our little home. I was visiting a sick friend. I was a doctor then. Joy and the girls were on their own. Yeah. Electrical tape in her mouth, a gag. She'd been stabbed repeatedly and stuffed into a sleeping bag. In their very cots, my girls were robbed of their lives. Method of murder, much the same as my wife's. Yep, method of murder, much the same as my wife's. It was midnight when I arrived home. Said to the police on the telephone, someone's taken four innocent lives. They never caught the man. He's still on the loose. It seems he's done many, many more. Quotes John Milton on the walls and the victim's blood. The police are investigating a tremendous cause. In my house he wrote his red right hand. And that I'm told is from Paradise Lost. The wind round here gets wicked cold. My story's nearly told. I fear the morning will bring quite a frost. So I've left my home, I drift from land. Bueno, yo tengo que decir que personalmente esta canción, la de Somos Joy, me flipa. O sea, además precisamente es la canción con el que arranca el disco, sí. que ya de por sí te está introduciendo a un rollo muy oscuro, es una atmósfera cargante, oscura, y incluso ya con su momento violento, cuando hemos escuchado, cuando el mismo Nick Cave dice Hiriri, empieza ahí el piano como un martillo golpeándote en los oídos, ¿no? Sí, a mí también, creo que también es mi favorita del disco. Y creo que tiene todo lo que tiene el disco, ya se puede ver en esta canción. Porque tiene, bueno, evidentemente la violencia, tiene el cuento de terror, pero el cuento de terror es doble cuento de terror, porque el doble cuento de terror empieza a cantar. No empieza directamente, sino llega un personaje que le ofrece al otro personaje contarle una historia. Uh-huh. Entonces, ya en ese juego ya estamos nosotros también metidos en la canción, porque nosotros somos nosotros somos el personaje que está escuchando la historia de terror, que luego se va a convertir en una posible víctima. Sí, parece, ¿no? Si deja como ese momento de duda, ¿no? Si realmente ha sido asesino o no, qué ha pasado con su familia, si él va a ser el siguiente o si se va a salvar, no se sabe, porque es precisamente el dueño de la casa que ha dejado entrar a este señor que le ha contado la movida o algo así. Todavía no le ha dejado entrar. Ah, vale, toda la canción se cuenta a las puertas de la casa esa en medio del bosque nevado. Y la última frase que dice Nick Cave, bueno, me permite pasar, dándonos a entender si... Que a lo mejor pasa a matar al personaje, y también nos pregunta a nosotros si nos deja pasar. Sí, sí, si sí. Le vamos a dar paso a que nos siga aterrorizando, ¿no? Bueno, es que además precisamente la canción es que da totalmente en el clavo, bueno, o más bien sería al revés, la portada da precisamente en el clavo con la canción. Por si os fijáis en la entrada, en la portada del disco, es como una especie de, se podría decir, de dibujo, un cuadro impresionista. Sí, pero con una ilustración, sí, puede ser de en la que se ve un bosque en invierno, helado, o sea, con una pequeña casita en medio con luz dentro. Es una imagen además muy estática, o sea, está todo totalmente quieto a excepción del humo que sale de la casa. Y en esa oscuridad hay una luz ahí, pero no es una luz de salvación, precisamente. Una luz que te inquieta mucho más que te tranquiliza. Todo lo contrario a esa idea de luz en mitad de la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta es una de las historias. A mí no se me quedó muy claro si era inventada o está basado en hechos reales. Esta canción es de las pocas que no viene de otra canción o de otra narración anterior, porque el juego que hace Nick Cave aquí, porque Nick Cave, esta no es la primera vez que Nick Cave se pone a escribir historias violentas, ¿no? En canciones, pero sí es la primera vez que entra a reescribir la tradición de forma muy explícita, ¿no? De hecho, el propio título de Murder Ballads es un término que se utiliza para una especie de subgénero en el, sobre todo en el country, que son las canciones sobre asesinato. Entonces él va cogiendo canciones, historias, personajes y va cambiando la música, cambia un poco la historia, un poco las melodías. Pero esta es la única que no que viene de cero, de Nick Cave y, bueno, y su banda, los Bad Seeds. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otra canción, a otra historia de asesinatos. Esta vez además con una invitada

puede que la primera vez que se grabara fuera en los años 30 o algo así, que la melodía original se parece sospechosamente al Blowing in the Wind de Bob Dylan. Sí. En esa canción, ya que hablabas de lo de género y sin querer meterme en ningún jardín, es muy interesante porque en la original, después de que ella asesine al chico, a Henry Lee, no solo lo asesina, sino que pide ayuda a las otras mujeres del pueblo y para coger al muerto y tirarlo al pozo. En la canción de Nick Cave es ella sola la que consigue levantar el cuerpo y tirarlo al pozo, pero en la original es un grupo de mujeres, las vecinas o las amigas, supongo, no sé. Sí. No sé muy bien. No sé por qué lo quitaría esa parte, porque la letra es bastante fiel a la original. La música sí es de ellos, de cero. Pero sí, es muy interesante esta canción y cómo la reescribe, ¿no? Es muy guay y el dueto es muy bonito. Sí, ¿no? El dueto es genial y el videoclip también, un videoclip bastante bonito. El videoclip es precioso. Sí, en que es súper erótico con ellos dos que tenían ahí un romance en el momento. Porque aquí bueno, yo he escuchado de todo, que si ya había un romance, que si cuando se encontraron para hacer la canción no se conocían de antes, en plan, bueno, no sé, pero hay mucho rumor y no sé, además, bueno, tampoco es un poco lo de menos también, pero lo único que sé es que Mick Harvey, que era la mano derecha de Nick Cave en los Bad Seeds en esa época, colaboró en el tercer disco de PJ Harvey, sí, que se llama To Bring You My Love, que para mí es caso. Puede que sea el mejor para mí de PJ Harvey, junto con Reed of Me, claro. Y entonces, pues hablando, pues los puso en contacto para colaborar musicalmente, que colaboraron, que hicieron la canción esta, y poco más, porque bueno, fue una cosa fugaz, parece. No, y bueno. Pero vamos, te imaginas ahí llegando. Estamos hablando de música. Te imaginas ahí llegando PJ Harvey. Oye, pero no te ha hablado mi hermano de mí. No, no, pero una foto por el WhatsApp. No, no, la verdad es que no. No, pero no son hermanos, ¿eh? Mick Harvey y PJ Harvey. Oye, sí, sí, claro. Tienen el mismo apellido, pero no. Él es australiano, ella es británica. O sea, además, o sea que no. No, pero hubiera sido gracioso una historia de esa. Sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a pasar a otra canción también en que la protagonista es una mujer y esta vez se llama ni siquiera es una mujer, es bueno, una niña. Exactamente, es una niña. Vamos a escuchar un poco The Cures of Midheaven y ahora os contamos la historia. I live in a town called Millhaven, and it's small and it's mean and it's cold. But if you come around just as the sun goes down, you can watch the whole thing turn to gold. It's around then that I used to go a roaming, la la la la, la la la. Oh God's children, they all gotta die. My name is Loretta, but I prefer Lottie. I'm closing in on my 15th year. If you think that you've seen a pair of eyes more green, then you sure haven't seen them around here. Well, my hair is a yeller and I'm always a combing. La la la la la, la la la la. My mama often told me that we all got to die. You must have heard about the curse of Millhaven. How last Christmas Bill Blakey's little boy didn't come home. They found him the next week up in One Mile Creek, with his head bashed in and his pockets full of stones. Well, just imagine all the wailing and moaning. La la la la, la la la la. Even Bill Blakey's boy, he had to die. Then Professor O'Reilly from Millhaven High found nailed to his door his prize winning terrier. The next day the old fool brought little Biko to school and we all had to watch as he buried her. Well, his eulogy to Biko had all the tears flowing. La la la la, la la la la. Even God's little creatures, they have to die. Our little town fell into a state of shock. A lot of people were saying things that made little sense. The next thing you know, the head of Handyman Joe was found in the fountain of the mayor's residence. Well, foul play can really get a small town going. La la la la, la la la la. Even God's children, they have to die. In a cruel twist of fate, old Mrs. Colgate was stabbed, but the job was not complete. Well, the last thing she said before the cops pronounced her dead was, my killer is Loretta, and she lives across the street. Oh, 20 cops burst through my door without even phoning. La la la la, la la la la. The young ones and the old ones, they all got to die. Yes, it is I, Lottie, the curse of Millhaven. I've struck horror in the heart of this town. Like my eyes ain't green and my hair ain't yellow. It's more like the other way around. I got a pretty little mouth underneath all the foam in the la la la la, la la la la. Sooner or later, we all gotta die. Since I was no bigger than a weevil, they've been saying I was evil. That a bed was a boot that I'd fit it. That I'm a wicked young lady, but I've been trying hard lately. Oh, fuck it, I'm a monster, I admit it. Well, it makes me so mad that my blood starts a-going. La la la la, la la la la. Mama always told me that we all gotta die. Well, yeah, I drowned the Bailey kid, stabbed Mrs. Colgate, I admit, did the handyman with his circular saw in his garden shed. But I never crucified little Biko, that was two junior high school cycles. Stinky Bohoon and his friend with a pumpkin-sized head. I'll sing to the lot, now that you got me going. La la la la, la la la la. Oh, God's children have all got to die. Y con esta canción es una buena demostración de del estilo musical que se imprime mucho aquí por parte de Nick Cave, ¿no? Por un lado, esa esencia muy, muy country, sobre todo gracias al violín de Warren Ellis, pero también mucho de ese rock muy ruidoso. Vamos, hemos escuchado el follonaco con el que empieza la canción, muy culpa también de Blisa Barker, ¿no? Blisa y su guitarra, que no sabía tocar, no sabe tocar la guitarra. Él siempre lo dice, vamos, tampoco estoy... No estamos engañando a nadie, no vaya, estoy diciendo nada, ni insulto ni nada. Sí, sí, y además lo que decías de la influencia country se nota mucho en las estructuras, no solo en esta, sino en muchas de canciones que muchas veces no tienen estribillo, sino una estructura larga, que no suelen ser los típicos cuatro acordes, sino una sucesión de acordes larga, en la que le permite a Nick Cave versos largos, sí. y con, donde pueda narrar. Exactamente, pero a veces lo narrativo más que lo lírico. Sí, bueno, en lo narrativo, claro, evidentemente la influencia del country es clara, ¿no? Pero esa estructura en la que se repite sin estribillo, pues, a lo mejor con una línea final que siempre es igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, el estribillo es el la la la la, que precisamente es muy parecido al la la la de Henry Lee, ¿no? Bastante parecido. Sí, sí, mira, nunca lo había pensado. Sí. Que puede ser. Pero, sí, sí, puede ser. Y el mantra este que repite Lottie, que es la protagonista de la canción, que es: mi madre me dijo que todas las criaturas tienen que morir, ¿no? Uh-huh. Es como una enseñanza que malinterpreta de la Biblia. Sí. ¿No? Como todos tienen que morir, pues ella le va a echar una mano. Un Juego de Tronos también, ¿no? Eso. Sí, es un poco... Todos los hombres mueren, ¿no? Pero es curioso porque ya que hablábamos de darle la vuelta, ¿no? Desde el punto de vista de género, aquí va un poco más allá y es, ya es una niña, ¿no? Que se supone que las niñas, los niños en general nunca tienen maldad. No tienen maldad, ¿no? Son, y nada más lejos de la realidad. Además la niña es una niña guapísima, ¿no? Con trenzas, rubia, ojos azules, un aspecto angelical. Bueno, yo creo que esta canción está basada en la película La mala semilla, que es una película de los años 50, creo, recordad, sobre una niña adorable, un poco repipi, y asesina. Y de ahí también creo yo que es que viene el nombre de la banda. De Bad Seeds. De los Bad Seeds. Pues bueno, queda entonces en entredicho un poco la inocencia. Y bueno, ahora con la siguiente canción es al revés, como la inocencia se encuentra totalmente truncada por un poco por la maldad de la sociedad, por así decirlo, ¿no? A través de una canción que a mí me encanta, es una canción preciosa que se llama The Kindness of Strangers. Y bueno, vamos a escucharla un poco y ahora os contamos más cosillas. They found Mary Bellows cuffed to the bed, with a rag in her mouth and a bullet in her head. Oh, oh Mary Bellows, she'd grown up hungry, she'd grown up poor, she left her home in Arkansas. Oh, oh Mary Bellows. She wanted to see the deep blue sea. She traveled across Tennessee. Oh, oh Mary Bellows. She met a man along the way. He introduced himself as Richard Slade. Oh, oh Mary Bellows. Thought that she might die, and she saw the ocean for the first time. Oh, poor Mary Bellows. She checked into a cheap little place. Richard Slade carried in her old suitcase. Homemade bellows. I'm a good girl, sir, she said to him. I couldn't possibly permit you in. Tipped his hat and winked his eye and turned away without goodbye. Upon me it bellows. She sat on her bed and thought of home, with the sea breeze whistling all alone. The hope and loneliness, she crossed the floor and undid the latch on her front door. Oh, poor Mary Bellows. They found her the next day, cuffed to the bed. The rag in her mouth and a bullet in her head. Oh, homemade. Hello. Some others keep your girls at home. Don't let them journey out alone. Tell them this world is full of danger. To shun the company of strangers. Oh, homemade bellows. Oh, homemade bellows. Caen esos strangers es... A mí, para mí una historia que me estremece mucho, ¿no? Porque es la historia de una chica que decide salir de su pueblo para ver mundo, para encontrar un trabajo, hacer su propia vida lejos de esa realidad tan cerrada de su pueblo. Y cuentan esta historia que se encuentra con un extraño, ¿no? Que le ayuda con la maleta, etcétera, etcétera. Aunque bueno, luego este extraño pues obviamente tenía intenciones más allá de ser amable, ¿no? Sí, bueno, la ayuda a llevar la maleta hasta la habitación del hotel y luego bueno, pues quiere entrar con ella y ella le rechaza de forma educada, ¿no? Diciendo que bueno, que es una buena chica, que es una chica decente. Uh-huh. Y bueno, la historia dice que él simplemente acepta el rechazo y se va. Y al día siguiente se la encuentran atada y con un tiro en la cabeza. Y claro, no en ningún momento sabemos quién ha sido. La última persona con la que trató fue con el tipo este, pero claro, tampoco hay nada que nos lleve a pensar que fue. Claro, sí, claro. Sí. Y lo que hablabas de la inocencia es curioso porque al final ella sale del pueblo, sí, bueno, para ver el mundo, pero lo primero que hace es ir a ver el mar. Porque vive muy en el centro de Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente nunca ha visto el mar. Entonces, algo tan sencillo como se emociona con viendo el océano por primera vez, bueno, y por última. Y sí, bueno, esta canción es la que te decía antes que viene de una canción tradicional mormona. Que encontré por casualidad mientras preparaba el libro y que el mantra este que se repite de Oh Poor Mary Bellows está, el apellido es diferente, pero se repite. Sí. Y habla de una chica de un pueblo mormón a la que encuentran con cuatro disparos en la espalda en este caso. Y nunca se sabe quién lo hizo, ¿no? Y al final este cuento esta canción se utilizaba como lección moral para las chicas de, claro, estamos hablando de finales del siglo XIX, para las chicas para que no andaran solas, para que no estuvieran lejos de sus familias ni fueran con desconocidos ni nada, que es un poco lo que cuenta al final Nick Cave de madres, no dejéis que vuestras hijas se vayan por ahí y tal, por la maldad que existe en la sociedad, ¿no? Sí, sí, es un poco la coda, hace un poco referencia a esa enseñanza, pero claro, dándole también un poco la puntilla, ¿no? Porque al final él dice nunca, no permitáis que acepten la amabilidad de los extraños, que es el título, que es también un guiño a la frase esta famosa del tranvía llamado Deseo que dice de Tennessee Williams, ¿no? En el que el personaje le dice al desconocido que ella siempre había aceptado, le encantaba la amabilidad de los extraños. Pero aquí le da la vuelta un poco. Sí. Sería fiarse de un hombre que, bueno, que le ayuda sin ningún tipo de... Sí. Pero, vamos, de hecho, en realidad Nick Cave, y lo cuentas eso también tú muy bien en tu libro, juega mucho

former name was Eliza Day. My name was Eliza Day. Former name was Eliza Day. Pues Where the Wild Rose Grows es una canción que muestra esa delgada línea entre el amor y el odio de una manera totalmente inesperada. Es más, es totalmente inexplicable porque la canción va contando, pues eso, que van al campo, se besan, están muy contentos, esta pareja, y de repente el hombre dice que toda belleza tiene que morir. Y es como un acto totalmente inexplicable. No hay ninguna razón por la que de repente se le gira la tuerca a este hombre y diga a Nick Cave y diga, pues tiene que morir la calle, ¿no? No, bueno, pero es un poco este tipo de crímenes que hay mucho en la música tradicional americana. Uh-huh. Crímenes inexplicables y porque sí. Es un poco como la canción con la que hemos empezado, Malice Bar. Es un tío que llega al bar, uh-huh, y empieza a disparar a sus vecinos. Porque sí, no hay ninguna razón para que les tenga rencor o les tenga odio ni nada. Y esto pues es una canción un poco más íntima. Está basada en otra canción tradicional que se llama Knoxville Girl. Que bueno, que cuenta más o menos la misma historia, solamente que al final él cuando está en la cárcel, entre que se arrepiente un poco y echa de menos a la chica o algo así. Uh-huh. Y aquí no, aquí le parte el cráneo con una piedra. Uh-huh. Y ahí termina la historia. O sea que también se quita un poco de ese final. Y luego, como, uh-huh, como curiosidad, hay una canción de Magnolia Electric Company, sí, que se llama Knoxville Girl. Uh-huh. Y que es como el siguiente paso, el narrador se cruza con el fantasma de ella en una carretera o algo así. Ajá. Creo que es más un guiño a la canción que una narración que continúa la historia, ¿no? Pero bueno, también sí, es curioso, ¿no? Bueno, luego lo interesante de la canción también, de este dueto, es cómo hay diferentes maneras de ver por estos dos mismos personajes la misma experiencia, pero claro, desde un punto de vista muy diferente, que claro, ella obviamente lo ve de una manera muy inocente, muy romántica, pero él precisamente no. Sí, al principio los dos son muy inocentes, ¿no? Porque claro, él la ve y dice, es la mujer más bella que he visto jamás, es un enamoramiento muy muy muy platónico, y ella conserva esa inocencia hasta el final, ¿no? Uh-huh. Porque conforme avanza la canción, las dos voces van dando una versión diferente. Uh-huh. El último día, él le dice, el último día la llevé a ver las rosas salvajes, uh-huh, pero ella dice el tercer día, porque ella no sabe que es el último día. Uh-huh. O incluso cuando ella dice nos besamos, él dice yo le di un beso de despedida. Uh-huh. O sea, él ya se está despidiendo, ¿no? Y dice lo de toda belleza debe morir, y ella dice, bueno, le escuché decir unas palabras, un murmullo, pero no, unas palabras apagadas, pero yo pero no entiende lo que dice exactamente. Uh-huh. Está, bueno, es un poco la gran aportación de Nick Cave a la historia esta tradicional. Uh-huh. Pues bueno, son historias, hemos escuchado un poco todo tipo de historias, pero como hemos dado ya a entender, hay muchas historias de personajes desarraigados que su única manera de actuar dentro de la sociedad, por así decirlo, es a través de la violencia. Hemos mencionado Malice Bar, que se pone el tío ahí a disparar sin ton y son y sin razón. Este personaje de Wild, Where the Wild Roses Grow, mata también sin razón, quizás por algún tipo de desarraigo, quizás, eso nunca lo sabremos. Y ahora a continuación vamos a escuchar una canción de otro tipo de desarraigo, del forajido, más, una canción más propia de Spaghetti Western, pero contada de una manera mucho más violenta. lo que vamos a escuchar a continuación es la canción Staggerly. Punto de vista musical se relata esta historia ya de que da rienda suelta Nick Cave a la violencia del individuo, ¿no? A un ritmo de blues, así una cadencia bastante bluesera, muy lenta, pero también sobre todo muy oscura, porque es un forajido, es un ser totalmente desconocido que llega ahí, empieza a matar al barista, también no sé si al chulo también de la prostituta con la que sí, esto. Sí, sí. Bueno, eso solo son sus dos víctimas en la canción. Sí, pero bueno, llega un poco y lo hace porque sí, ¿no? Y dice su nombre, parece que es famoso, que tiene cierto renombre como criminal y después de intercambiar un poco de chulería entre todos ellos, pues empieza a pegar disparos y acaba con los dos. Sí. Todo además ambientado supuestamente en la época de la Gran Depresión, por sí, en el 32, es como empieza la canción, It was back in 32. Y claro, él habla, la primera estrofa se nos sitúa en el tiempo, en el 32, dice que los tiempos eran duros, que solamente lo que el único que tenía en el coche era una baraja de cartas, el revólver y el coche. Uh-huh. Y que han dado por caminos de barro y por caminos de, uh-huh, de suciedad, un poco. No necesita mucho más para retratar al personaje. Uh-huh. Tío, sin nada del mundo, un criminal y que a lo mejor la única manera que tiene de sobrevivir. De sobrevivir, uh-huh, y de relacionarse con el mundo es esa, ¿no? Porque, uh-huh, tampoco parece que nadie le vaya a dar un trabajo a Stagger Lee. Bueno, que parece que fue un personaje real, un líder, uh-huh, de una banda. De una banda. De criminales. Sí. Uh-huh. Antes de los años 30, pero sí. Pues bueno, pues el tiempo ya se nos ha ido. Hemos hecho una hora más o menos. Así que bueno, ya va siendo hora de cortar, porque si no la gente se nos cansa. Bueno, así que vamos a terminar con una última canción, como siempre hacemos. No antes, sin daros las gracias por haber escuchado esta nueva emisión de La Gran Nota, y ya sabéis que cualquier comentario siempre será más que agradecido. También gracias a Saúl por haberse animado a charlar aquí un ratillo con... Bueno, encantado. Encantado. Siempre hablar de Nick Cave es un placer. Es un placer maravilloso. A ver si te apetece, pues ya repetiremos otra vez. Esperemos que sí. Y lo dicho, nos despedimos con una canción más, precisamente la última canción del disco, de este Murder Ballads, que, pues bueno, como le gusta tanto la ironía a Nick Cave, pues ha decidido terminar con, precisamente con una canción que se llama Death is not the end, no es el final, la muerte. Uh-huh. Que bueno, uno después de escuchar tanto asesinato y tal, uno como de repente como se encuentra con esta canción que suena además como muy salvadora, muy sí, casi evangélica, ¿no? Es una versión de Bob Dylan, es la única canción en la que él no interviene de forma compositiva, uh-huh, del disco. Es la única canción donde no muere nadie. Y es una canción, bueno, de la etapa cristiana católica de Bob Dylan. Uh-huh. Pero además no deja de haber ciertas sornas, ciertos chascarrillos, ¿no? Después de matanzas a tope y de ver el lado más oscuro del ser humano, de repente aquí no ha pasado nada, no hay muertos y bueno, que no todo termina en la muerte y además todo termina de una manera feliz, ¿no? Muy irónicamente feliz y sí, contento, todo el mundo cantando juntos, ¿no? Sí, a mí siempre me recuerda... Cuando escribí el trabajo sobre el Murder Ballads para el máster de literatura comparada, que, uh-huh, fue un poco el origen del libro, uh-huh, puse que, bueno, que la canción tenía, me pareció un poco, me recordaba de forma distante al We Are the World, uh-huh, este tipo de canciones así en coro que se hacían en los 80. Y bueno, el profesor me dijo, bueno, es gracioso, pero no lo pongas. Pero siempre me ha parecido un poco eso, ¿no? Los veo, hay un vídeo de ellos cantando así como abrazados también. Está Kylie y están otros amigos suyos. No sé, me ha hecho mucha gracia, pero bueno, también sí, está bien, ¿no? Porque no deja de ser todo ficción en el disco. Así que, bueno, es un buen final. Bueno, el Shall We Realize de Bob Dylan lo compone con The Band y precisamente fue usado en el concierto de despedida de The Band y que cantaron ahí con todos los invitados, incluido el mismo Bob Dylan. Bueno, no nos vamos a enrollar más porque ya se nos va el tiempo y bueno, otra vez, muchas gracias Saúl por estar aquí, gracias a vosotros por una nueva emisión, uh-huh, y nos vemos próximamente en La Gran Nota y nos despedimos con Death is not the end. You're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end.